Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasararadio.com. Y que la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es, con información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy jueves vamos a escuchar el álbum Polvo de Estrellas de los raperos canarios FDL y Mono Xiao. Lo ha publicado recientemente en el label Egami Recordings, que como sabes está protagonizando las últimas ediciones de los jueves en el programa. Vamos ya sin más dilación con el primer corte de este trabajo titulado Introducción al Polvo. Mono Xiao, FDL, polvo de estrellas. Si lo sientes, mándanos calor, vibración positiva. Otra fantasía en sepia desde Viking Clan. Mono Xiao, en una vieja nave, a la velocidad de la luz, cruzamos el vacío infinito. Vinimos traídos, de no sabemos dónde. Tiempo desplazado, no. Somos un fallo, una anomalía en el continuo espacio y tiempo. Tengo anotado en el cuaderno de bitácora la hora exacta, la métrica perfecta. Tómala, cátala, sana verdad, nocturnidad. Difundo mensaje, infundo fe en la gente sorda, sorda. Mi flow cual caballero puro, ataca de esta arriba, arriba. Entre nubes psicotrópicas de Young, yeah, yeah. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la introducción al polvo que abría el álbum Polvo de Estrellas de Mono Xiao y FDL. Hablamos ahora con el primero, alias Javier también. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Saludos allí para Tenerife. Igualmente para la Gran Can. Muy bien, hagamos primero las presentaciones pertinentes, háblanos un poco de ti y de los seudónimos que empleas en el mundo del hip hop. Bien. Bueno, yo me llamo Javi, como acabas de decir, y uno de los seudónimos que suelo usar es Mono Xiao, que viene de Shaolin. Shaolin viene del mono borracho, películas clásicas de Kung Fu con las que uno creció, que las alquilaba 14 veces en el videoclub, y siempre me fascinó la cultura esa y tal. Y de ahí más o menos viene el seudónimo este, y por otra parte tenemos el que uso como productor, que sería Javi Wan Kenobi, inspirado por supuesto en la trilogía de trilogías, que es la saga de Star Wars, de la que soy fan, y también es fuente de inspiración brutal para mí, también para Fede, casualmente, y nada, eso es un poquito como surgió toda la idea de Mono Xiao. ¿Y cuánto tiempo llevas con esto del hip hop? Pues tenía pelo cuando eso. Tengo 30 años ahora y empecé con 16, por lo típico que conoces a un colega en el instituto que más o menos controla, pilota en segundo de grupo ahí, y desde los 16 años, 96, 97 por ahí, estamos dando guerra ya por aquí. Antes como RDC, después como Super Mega Flow Company. Y ahora pues cada uno con sus proyectitos y sus cosas, y ahora simplemente Mono Shao en Valle Inclán. Valle Inclán, que bueno, vamos a escuchar ese nombre en varios de los temas del álbum, es una especie de estudio, ¿no? Sí. Sería lo que es donde nos reunimos aquí y hacemos nuestras cositas, nuestras grabaciones, y más o menos todo sale de aquí. ¿Y dónde está en concreto? Es mi casa, Valle Inclán es mi casa, Ah, vale. donde yo vivo. La calle además se llama calle Valle Inclán. Entonces no tiene pérdida, es aquí en Santa Cruz y nada, es realmente donde terminábamos confluyendo todos y así surgió la idea. La idea, por cierto, del nombre, recuerdo yo que la dio el hermano del señor Sudaquila en su momento, que fue de una gran aportación, sí. Es la base de operaciones, Sí, entonces, sí, Valle sí. Inclán. Y entonces, ¿te gusta un poco separar con seudónimos distintos tus labores como productor y como rapero o MC? No sé si en MySpace leí que ahora estás más interesado normalmente en la faceta de productor. Sí, realmente últimamente lo que estoy haciendo, realmente he ido produciendo muchos años, pero que hayan salido bases realmente coherentes y que se hayan podido usar, muy poquitas. Hasta hace un par de años no, hasta hace un par de años que vi con gente realmente buena y de la que he podido absorber conocimientos y ir evolucionando un poquito, pues ahora es cuando se nota la evolución y cuando realmente son aprovechables los beats y todo eso. Yo tengo ya por norma general siempre, antes de cualquier otra cosa del día, a ponerme con el programita, hacer un beat, intentar que salga algo, y es la forma de hacer las cosas, siempre trabajando, trabajando y por repetición conseguir la evolución. Y el otro protagonista de este álbum, Polvo de Estrellas, es Fedeel, que también tiene bastantes seudónimos a sus espaldas, ¿no? Sí. Antes conocido como Maerra. Realmente es un. Él es de Las Palmas, aunque estuvo viviendo años aquí y ahora está viviendo en Barcelona. Y realmente es un old school de aquí de las islas y representa mucho. Bastante, bastante conocido y respetado, sobre todo, que es importante. Y también se le ha llamado el apóstol El apóstol, Fede el o apóstol. Abdenagor Lexicón, Atenagor, ¿no? sí, señor. ¿Y cuánto tiempo hace que se conocen? ¿Cuánto que llevan colaborando? Pues realmente lo conocí era 3 años o cosas así. Lo había oído antes ya, pero no había tenido el placer de conocerlo, y un día de casualidad nos conocimos con más gente y tal, y terminó pasándose por Valle Inclán y se volvió un asiduo, vamos, un asiduo de vernos mucho, hacer muchas cosas juntas, y realmente surgió porque era como el paso lógico a seguir, porque de hacer tantas cosas, de pasar tantas tardes aquí simplemente charlando, descubriendo música o enseñándonos cositas unos a otros aquí, de detallitos clásicos de vinilos y cosas de esas, pues el paso lógico fue ¿por qué no hacer algo juntos? Ya que la cosa va tan bien, estamos aquí tan tan a gusto, y fue una cosa que realmente salió sin pensarlo, sin planificarlo, sino fluyó de esa manera. Y Javier, brevemente, ¿qué nos podrías contar de tus otros proyectos? Bueno, pues yo después de las trilogías me puse con este. Y ahora tenemos pendiente, estamos con la grabación del micrófono Autóctonos 2, el videoclip que va a congregar a gran parte del panorama aquí de MCs de Tenerife. Seremos como unos 17, 18 MCs en el tema. Tengo también con Charlestán, miembro de la Jodida Comuna, Unimental, de la que ya hablaron hace un par de semanas, con Marvesol. Pues tengo también una maqueta ya grabada y en espera de los arreglos, los toques definitivos, que se llamaría Escape de Absolón. Y nada, y después lo siguiente ya sería con lo próximo del Monoshow, que hay cositas ya, pero todavía se está dilucidando hacia qué lado va a ir. Vale, micrófonos autóctonos, la primera parte o la primera versión es un tema que aparece en este álbum Polvo de Estrellas, hablaremos después de él. En cualquier caso, a la hora de definir tus influencias, pues bueno, la cultura del hip hop y de los vinilos en general, pero algunos nombres que nos puedas dar. Pues yo te diría que soy de la generación de Wu-Tang Clan, realmente. El primer disco que a mí me enamoró y me llenó y lo sentí indispensable fue el Enter de 36 Chambers, que me lo puso el señor Superhéroe en su momento, y fue el que realmente marcó un antes y un después. Y a partir de ahí ya, pues te podría decir mil nombres, pero en cuestiones de rap, por ejemplo, llevo una semana con Shaheen, flipando que era un chiquillo que tenía 14 años y realmente le daba muy duro. Entonces hay muchos, me gusta tocar muchos palos en ese aspecto, pero sobre todo el rap de los 90 es lo que marcó un antes y un después en mi vida y supongo que en la de muchos como yo. Bueno, vamos a empezar ya a seguir escuchando los temas del álbum. El primero que tenemos preparado es este Síndrome del Espía y después ya nos cuentas un poco cómo se grabó y demás. No te dejes arrastrar, no te dejes que te arrastre. Corriendo solo exhausto slalom, en tu halo fluorescente, maratón furtivo, hoy cuarto menguante, algún plafón fundido parpadea en un zaguán, algún claxon perdido chilla, siempre alerta como Logan, yeah. Mi estado de insomnio en un plano fundido en sepia, el susurro de demonios internos son sanguijuelas, ojeras, demasiada mierda, el trauma ya es palpable, solo esfúmate al final de este scrabble interminable, y los de cobre asfixiando a algún infeliz, hago un arma letal de un tetabrick, no encajo en este Tetris, de tramas de Kubrick, mi beat curvando mentes cúbicas. Rigor mortis por curtir reacciones químicas. La tortura a la luz de lámparas de sodio o agridulce. El resultado rebosa de odio el embalse. Las nebulosas de sangre generan órbita. Guardo una Glock bajo la almohada al dormitar. Suelo andar desconfiado mi camino, un entorno corroído he oído que nos acechan, la sospecha me acompaña mientras esquivo tus flechas, voy directo a ningún sitio en el barrio de no existió, es el síndrome del espía oculto en el armario, los detalles de mi vida se pudren en el infierno, no me cogerán con vida, una cápsula suicida llevo oculto por si acaso la cosa se pone puta, puedes seguirme, sé cómo borrar mi rastro, si me arrastro por el barro y salgo puesto de tu aroma, la carcoma me corroe y a veces me falla el folle, diles que tan solo nos mueve la paranoia. Oh, memoria, soy un espía en el politburó. Te lo aseguro, cada sombra que cruzo me incita al pánico. Son malos hábitos que te salvan la vida. Mantener la atención en la ocasión requerida. Bueno, Javier, el título de este trabajo es Polvo de Estrellas, un juego de palabras, street jazz, ¿no? Como el estilo musical, pero sí que hay algunos sonidos jazzísticos o bastantes, así que está justificado, ¿no? Sí, claro. De hecho, esa a la hora de samplear y tal es una de las mayores fuentes que solemos usar nosotros. Del jazz de los 50, me imagino, ¿no? Sí. Todo. Realmente la época es lo de menos, porque también hay que tener en cuenta que cuanto más antiguo sea, peor va a ser el sonido del original. Pero sí, realmente lo que motive, independientemente de la época, hombre, sin ser actual, por supuesto, lo que motive es lo que va a ser usado. Y en este tema que acaba de sonar en Intangible 23, llamado Síndromes del Espía, pues encontramos una atmósfera un poco de cine negro, ¿no? De paranoia. Exacto. Este es un tema que viene inspirado por la película Múnich de Steven Spielberg, en la que se narra, bueno, ciertos acontecimientos, tal cual, entre los palestinos y todo el rollo. Y básicamente en la película se habla del síndrome del espía oculto en el armario que tenía tal paranoia de que siempre estaban siguiéndolo y tal, y que sentía esa ansiedad y ese agobio. Entonces lo que quisimos trasladar a la canción era eso, esa atmósfera de agobio ahí intrínseco que como que siempre nos están acechando, que realmente es como a veces nos sentimos. Que dice la letra que te puede ayudar a sobrevivir, pero bueno, sobrevives, no vives, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, y hablemos ya un poco de cómo surgió la idea de hacer este trabajo Polvo de Estrellas. ¿Cuánto tiempo lleva gestándose? Pues realmente esto se grabó durante el 2009, el verano del 2009. Realmente quedaron temas por entrar, quedaron bastantes, como 5 o 6 canciones que al final no entraron por distintos motivos, pero fue eso, simplemente como coincidíamos bastante por Valle Inclán, pues fueron surgiendo ideas y al final lo que nos quedamos con lo que dijimos, esto es lo que mejor suena y esto es lo que mejor va a quedar. Entonces, a partir de ahí, pues ya ha estado trabajando, se han probado distintos instrumentales para ciertas canciones, alguna ha llegado a tener hasta 3 remixes, y siempre buscándole la vuelta de hoja para conseguir el puntito ese de excelencia que buscábamos. Y después ya pues ha estado un montón de tiempo en manos del cálido de Jamón, Autodate Papa, con temas de mezcla y esto, y en manos de Julius Marvesol también, que fue el que lo masterizó y le dio el toque definitivo. Vale, ya que entramos con ese tema, pues sí, la mezcla del cálido de Lejamo, la masterización de Julius Marvesol. Tú has producido la mitad de los 12 temas, luego 5 estuvieron a cargo de Edax Selecta y uno más, el noveno, fue el propio Julius Marvesol el que lo produjo. Además, Dax Selecta pues contribuyó con algunos scratches y demás. Mucha gente siempre es la que pasa por la grabación de un disco de hip hop, ¿verdad? Sí. Hay bastantes implicados y es lo bueno, que todo ha salido de forma natural. Todas las colaboraciones y las ayudas y todo ha salido de forma natural y es como realmente se agradece y como sabe la cosa, porque no se nota el rollo de metido con cuña, no, aquí todo lo que hay es porque se ha querido hacer así, porque han querido colaborar y porque han querido aportar su granito de arena al polvo de estrellas y bueno, pues ahí tenemos el resultado. Porque ustedes son todos amigos, como quien dice, ¿no? Sí, nos conocemos todos desde bueno, por ejemplo a Fede hace 3 años, igual que a Dax Selecta que tal, pero por ejemplo a Julius Marvesol sí lo conozco de más tiempo y más o menos la cosa ha ido fluyendo hacia este punto. Nos conocemos todos hace ya bastante y a lo mejor no tanto en cuanto a tiempo cuantitativo, pero sí a experiencias vividas juntos unos con otros, entonces era el paso lógico, por decirlo así. Y entonces tú y Fedel compartían muchas ideas musicales. ¿Pero en qué momento deciden hacer un álbum juntos? ¿Primero fueron surgiendo temas que a lo mejor pensaban que los podían colar en otros sitios? ¿O desde el principio que se metieron en el estudio de grabación fue con este objetivo? Realmente lo hacíamos... Hay muchos temas que son hechos en un mismo día. Realmente, cuando, por ejemplo, cuando otro grupo de personas se junta en casa de alguien y dicen, ¿qué hacemos? Pues se ponen a jugar al videojuego. Nosotros, en vez de hacer eso, nos poníamos a hacer música. Entonces, realmente era un entretenimiento. Era, ¿qué hacemos? Vamos a hacernos un tema. Y nos hacíamos un tema. Buscábamos de qué hablar, buscábamos un beat que nos motivara, o hacíamos uno para la ocasión. Y era un proceso creativo constante. Y simplemente cuando nos dimos cuenta, había un material ahí ya bastante amplio. Y que realmente nos dejaba contentos con el trabajo hecho. Digo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no sacarlo en formato tal y dar por cerrada? Porque ahora, claro, ahora cada uno ha seguido su vida, como te decía, Fer está en Barcelona, trabajando y tal, y ya pues el contacto no es el mismo, lógicamente, y queríamos dejar constancia de esa época de nuestras vidas que tanto, además, nos influyó porque siempre adquieres conocimientos del otro y vas creciendo como persona y como artista, claro. Pues vamos a escuchar otro de los temas de Polvo de Estrellas, el titulado Tiempos Extraños. Ya, son tiempos demasiado confusos a nuestro alrededor. Monoshao, ya, Denagor, déspota. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Me el cuello en el barro, en mi corazón de carro. Soy la chusma marginal, subnormal, me los paso por el forro. Turbulencia, la vida golpea con violencia, son tiempos raros, mi alma en ambulancia tira tensa para el hospital más cercano. Sigo en paro, tío. Mi única labor es romper tímpanos y disparo jodidos, jadeos y sudor, fraseo témpano. Frío, el swing criminal, la fiebre, estoy fiambre. Broté del coño de mi madre temprano, mala leche en mi sangre. Calla, arcadas por causas externas. Vomito, mi cuerpo está mal porque mi mente está enferma. Mi terapia es reventar MCs con visceral virulencia. Escribo víscera, sufrimiento, boxeo verbal, esa es mi ciencia. ¿Sustancia? No. Tienes horchata en las venas, las putas mariconas se esconden y cualquiera te busca la ruina, eso es así. Fácil, delicatez en pa' puercos, medio muerto, miocardio, infarto, pesadilla despierto. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Solo deseo que te vaya bonito, lo admito en ocasiones. No he sido un tipo muy solícito, implícito en el mensaje, bien oculto, un sinsentido. Variando entre las nubes, obtuve otra perspectiva. Mis heridas van sanando poco a poco. Bajo la luz de farolas, ando a solas, esquivando el peso de sus normas. Este país lleno de idiotas se hace añicos, hunde el pánico. Yo en mi habitación, entre calores, me abanico. Vuelo con Nico, variedades mostrarán verdades. Cuando este UFO llegue, olvida lo que sabes. Vamos de mal en peor, dentro de nada, no habrá nada por lo que luchar, tremendo error. Yo hago de tripas corazón, Javi Wan respira rap siempre que tiene ocasión. Y nada importa, transportate conmigo a Valle Inclán. Cada cual a su manera, su impronta te dejarán. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Flotamos en el humo mientras tanto. Tiempos extraños, es la teoría del caos. Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que tiempos extraños vienen teñidos de gris. Hollín, flotamos en el humo mientras tanto. Seguimos aquí en Canarias Era Radio, en las frecuencias 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife, y también en la web www.canariasararadio.com. En Intangible 23, escuchando la música del álbum Polvo de Estrellas y hablando con uno de sus creadores, Mono Xiao, el otro F de él. Bueno, su verdadero nombre de Mono Xiao es Javier. En realidad, que vivimos en tiempos extraños hoy día, no sé si hay un poco de trasfondo de crisis económica en estas letras o me lo estoy inventando. No, sí, sí siempre se... siempre... O sea, no se puede obviar la realidad. O sea, tenemos una realidad ahora mismo en nuestra sociedad que marca todos nuestros pasos, queramos o no, porque está ahí. O sea, a todos nos cuesta más caro el pan que ayer y eso es así. Entonces es normal que se refleje un poquito las letras, aunque sea de manera subconsciente, así dejándolo caer, pero ahí está, siempre está ahí la cosa de los tiempos estos que vivimos, que nos ha tocado, que tampoco es que sean más duros que otros pasados, pero bueno, sí que hemos tenido tiempos mejores. Y extraños no implica que sean más duros o no, pero sí que ese elemento de rareza y de cambio constante, ¿no? Exacto, sí, que palpable, la revolución está ahí en el aire y es palpable, la gente cada vez es más inconformista. De hecho ya tenemos el ejemplo de la entrega de los Goya el otro día, que llevó por fuera la gente esta, o sea, ya la gente cada vez se da más cuenta de que hay que hacer algo, y son tiempos extraños porque realmente nos quieren vender que la cosa va a salir bien, que va a seguir todo hacia adelante, va todo a funcionar, pero la gente se está dando cuenta de que no, de que no hay, no se puede creer uno todo lo que ve, escucha o quiere sentir. En cualquier caso, al hilo de todo esto, a veces da la impresión de que se le niega al hip hop esa función de reflejar, no en todas las canciones, pero sí en algunas, la realidad, y que eso se asocia solo quizá a los cantautores o otro tipo de músicos, ¿no? Sí, pero la cosa es que porque hay demasiado, ya vemos demasiado, o sea, hace años era distinto, habían cuatro y los cuatro que decían y alzaban la voz, pues se les escuchaba. No tanto como quisiéramos, pero se les escuchaba, por ejemplo, por gente como nosotros que ha crecido con esa influencia. Pero ahora hay tantos y cada uno tiene unas ideas y las expone, y hay cosas que... Hay muchos niños equivocados, es a lo que me refiero, muchos niños que no sabe cómo funciona la vida, ni de qué va la vida, ni siquiera se pueden centrar en el rap. Entonces, ¿cómo quieren ser personas después? No, es demasiado. Y ya sé que me estoy enrollando un poquito, pero es que la cosa es para crear un foro de debate y hablar largo y tendido de la cosa, que realmente es algo que le oprime a uno. De todas formas, ese tema quizá lo podemos mencionar cuando escuchemos Agujas de Vudú, ¿no? Que es un poco el tema que habla de todo eso. Sí. Siguiendo con Tiempos Extraños, un detalle nada más. Antes mencionabas el tema de los videojuegos. Pues aquí hay algunos sonidos de 8 bits de música, sí, de Game Boy y demás, ¿no? Esa es una herencia también de la gente de nuestra generación. Claro. O sea, que nadie confunda lo que dije antes con que yo pueda llegar a odiar. No, para nada. Yo soy un gran fan de todo hasta este mundo de los videojuegos y todo. Me encanta. De hecho, es una otra fuente de inspiración. Pero simplemente... son prioridades que uno tiene a la hora de poder elegir. Si puedo crear, prefiero crear a matar las horas con un videojuego y tal, que me encantan también, y hay grandes duelos míticos en la historia de Valle Inclán, pero realmente lo que nos gusta hacer es música, y siempre que se puede, siempre que se tiene ocasión, es por lo que optamos, es nuestra salida. Pero como recurso musical, los sonidos de 8 bits se usan mucho hoy día, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no es la primera vez que de todas formas, esto no fue hecho con premeditación, ¿no? Fue una cosa que simplemente surgió así, encontré los soniditos, los fui colocando y me gustó cómo quedó, y a partir de ahí ya fue cuando decidimos extraños, tiempos extraños, porque realmente nos evocaba algo así el instrumental. O sea, que en este caso fue primero el instrumental y luego las letras. Sí. ¿Y suele ser así? Depende. Hay veces que alguno ya viene con una idea predefinida. No, pues se me ocurrió esto para escribir y tal. Y lo comparte y gusta. Y hay veces que simplemente tenemos un beat que inspira algo. Y con eso nos ponemos. En este caso fue lo segundo. El beat nos inspiró... la movida, igual que antes la del síndrome del espía, nos inspiró una película y buscamos un sonido que pudiera transmitir la idea que queríamos. Aquí fue el sonido lo que nos inspiró para la letra. En cualquier caso, no cabe duda que todos los temas del álbum pues son una verdadera colaboración, al menos entre ustedes dos, ¿no? Monoseao y Fedel. Sí, bueno, y también el Axel Ecta estaba siempre por aquí guiándonos un poquito en los pasos. Yo de hecho he aprendido mucho de producir gracias a él, igual que gracias al Sudaquila, y siempre estaba ahí como orientándonos un poquito en el sonido y tal, aparte de que nos hizo una intro y un outro que para mí suenan excelentes, con un trabajo de scratch precioso, y realmente se llama Monoseao y Fedel, pero

darle otra vuelta de tuerca y aportar un poquito más, y hizo un remix porque realmente le salió del alma, realmente le apeteció, porque le inspiró el tema. Vale, y está ya al final del álbum, creo que es el penúltimo tema, una especie de bonus track, ¿no? Correcto. Esta remezcla de Daxeleta de Damos Amor, nosotros hemos escuchado la versión original. Y bueno, la semana pasada hablamos el jueves aquí en Intangible 23 con otro de los artistas de Egami Recordings, el productor Avian Santana, y él nos comentaba que su trabajo Proyecto Mayhem, él lo consideraba una maqueta, aunque para mí tenía un acabado muy profesional porque todavía se ponía un listón más alto. Para ustedes, Polvo de Estrellas, ¿es un álbum, una maqueta, ni fu ni fa? No sabría realmente cómo definir. Yo creo que entraría dentro de la categoría de maqueta, realmente. Pero también es cuestión de la estética. O sea, si yo tengo claro que si este disco lo sacáramos editado con un CD, con su pegatinita bien, su cajita plástica y todo bien serigrafiado, entraría perfectamente en la categoría de discos, porque el trabajo técnico que ha llevado, aparte de tener un año de trabajo detrás, pues lo ha dejado con un sonido bastante profesional, que es de las cosas que más contento me dejaron al oír el máster final, fue eso. Entonces yo creo que es cuestión de yo por ejemplo no puedo ofrecer o no quiero ofrecerte un producto semiacabado, es decir, no puedo pretender que tú pagues por un disco que vas a ver ahí la marca del CD, la que sea, Verbatim. Entonces que se dice que Verbatim es el grupo que más discos ha vendido nunca, ¿no? Pues entonces en ese punto yo no quiero llegar a eso, entonces lo regalamos y lo hacemos de libre acceso para todo el mundo. El día que tengamos una inversión detrás, que nos cueste dinero una edición, pues ya podríamos catalogarlo como disco, porque realmente no le faltaría ningún elemento, porque el sonido repito, lo que es el sonido y lo que es la parte artística, para mí es muy muy digno de cualquier estudio profesional. Lo que falta, el trabajo de embellecerlo por fuera, y como eso no, de momento no lo tenemos hasta el punto que nos gustaría, pues lo seguimos considerando una maqueta. Claro, yo es que desde mi perspectiva, que pongo aquí en el programa, pues música que casi siempre solo existe en internet y demás, pues pienso que si el sonido ya es bueno, pues el término de maqueta queda un poco fuera de lugar en el mundo de internet. Pero claro, si nos vamos a las ambiciones que uno puede tener legítimas de poder publicar algo en CD y que sea un álbum como Dios manda de toda la vida, pues claro, ¿no? Pero en el mundo de internet, a lo que voy, que no hay diferencia prácticamente. Exacto, sí, ¿no? Entonces, ya entro dentro de las valoraciones personales de cada uno. Yo cuando hablo del Polvo de Estrellas, indistintamente, a veces digo disco, a veces digo maqueta. No tengo un término fijo para referirme a ella. Uh-huh. ¿Y cómo fue la cuestión de que unos temas fueran producidos por ti y otros por Edax Selecta y uno por Julius Marvesol? ¿Surgió espontáneamente que tenían ellos aportaciones que hacer? Por ejemplo, el remix de Julius Marvesol, sí que quería yo personalmente que participara, porque lo sigo bastante y me gusta mucho su forma de producir y me apetecía, y él estaba encantado también y salió fácil. Y con el Edax Selecta igual, realmente igual, porque yo quería que aportara y él, como estaba también ha sido de Valle Inclán, pues ponía su granito. Él ponía una base, nosotros ideas, escribíamos y la cosa surgió así, sin planificarlo realmente. Aunque puede ser difícil, si se escucha el disco sin esos datos, decir qué tema lo produjo quién, ¿no? Hay una coherencia que se mantiene. Sí. Ya ustedes, los muy expertos, pues claro, tendrán las señales y las distinciones, la marca de cada productor, ¿no? Pero que no es algo que salte al oyente de forma excesiva. Sí, por ejemplo, la Selecta tiene tiene un toque personal que se nota mucho. Yo las pillo al vuelo. Y Marvesol también. Marvesol realmente también tiene un toque muy muy suyo. Y claro, yo es que estoy muy influenciado por el Edad Selecta y intento, es el sonido que me gusta. No busco limitación, pero sí, a partir de lo que he aprendido de él, desarrollar mi propio estilo. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí que tiene tela el siguiente tema, Agujas de Vudú, al hilo de lo que contabas antes. Vamos a ponerlo y después hablamos de esos raperos que están un poco desorientados. Muy bien. Y ya está. Lo mejor que pueden hacer es pasar páginas. Sobrado. Sí. Atención, puede que les reviente la cabeza como bombones de butano. Manoshao. Yeah, Fedel. Me parto el culo ante tu crew de ciprofero. Cuando muestro el desespero que hay en mí, tiembla tu suelo. Soy un rapero obcecado, obstinado, con mala leche. Me ves parpadear, más vale que aproveches, que deselles la actitud de niñato prepotente. Si no llegas a los 20 y ya crees que lo sabes todo, ser un ogro, el hombre del saco, el miedo al tabaco de tu vieja. Despellejaré tu rap si escucho quejas. Entre las cejas me disparo, soy un francotirador oculto entre los focos de un estadio, un estado mental al que no puedes llegar. Es cabalgar sobre sonidos sin dejar nada al azar. Una enfermedad letal que contagiará tus tímpanos. Un viaje hacia el pasado, un romance que fracasó. Enrique Zimmerman con una K disparando tu rap en Israel. Las agujas de vudú caen en tu piel. Inservible, seres viles, diles que nos vi venir. Machacamos en su aro como un pelis de Spike Lee. Son viñetas de Stan Lee, pero dibujadas por Ibáñez. Por mucho que te empeñes, tu rap sigue en pañales. Clavamos frases como agujas de vudú. Tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso. Rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del inserso. Van directos para el ataúd tenso. Clavamos frases como agujas de vudú. Tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso. Rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del inserso. Van directos para el ataúd tenso. Tu gente te dice que eres la polla y eres un primo. Solo ellos te apoyan por pena, nadie escucha tu promo, no. Novato, te falta demasiado aplomo en el micro. Un estilo de campeonato, un primordo y sin ánimo de lucro. Aquí nos papeamos a los de tu calaña. Tú a mí ni de coña, canta mañana. Tus versos tiernos son carantoña, gañán. De cada 10 MCs, 9 son pintamonas. Esto es tan cierto como que niños de papá siempre tienen cuña. Yo doy coña, maerra, altera tus hormonas. Soy la banda sonora que pone para masturbarse tu hermana. Yeah, cuando improvisa no se repite, no. Tú va a encajar 4 frases más, las pasas reputa. Pauta, reputado, no entro en disputas con tu crew. Las pasan canutas, son críos, aún ven el porno en el pay per view. Me lo fumo, mi sangre está en mi sien y el fara. Mi metáfora es voraz, verás, mi estilo verás, te embala, el impala. Levanto ampollas, soy bipolar, puedo vapulear. Tengo métricas como poleas, tu menta poleo. Y luego solo escriben tonterías. Tú que sabes de estructuras, no sabes ni montar estantería. Disentería, disiente, mi disgrafía se siente. Mi discografía aplasta esas arpías incongruentes. Puto rapper alternativo, hippie, poeta y bohemio farsante. En serio, socio, esto no es tu sitio, huye cuanto antes mientras pueda. Se abre la veda, es temporada de moda. Soy el SIDA, MC Sudan, voy con el mono Johnny el Suda. No doubt, sin duda hermano, y me sobro si follo ritmo. Soy un cibor. Sientes mi sabor en tus labios, queda mi sabo, muerde el cebo. Hábitos nocivos, me cebo con los débiles. Son inhábiles, los cribo, los filtro hasta dejarlos estériles. Clavamos frases como agujas de vudú. Tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso. Rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del incenso. Van directos para el ataúd tenso. Clavamos frases como agujas de vudú. Tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso. Rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del incenso. Van directos para el ataúd tenso. Clavamos frases como agujas de vudú. Tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso. Rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del incenso. Van directos para el ataúd tenso. Clavamos frases como agujas de vudú. Tú, te falta actitud, pulcritud en cada verso. Rompiendo los tabús dispersos, en sí parecen del incenso. Van directos para el ataúd tenso. Este es el tema Agujas de Vudú, incluido en el álbum o maqueta Polvo de Estrellas de Monoshao y Fedel, publicado por la Nel Label Legami Recordings. Y antes que nada, Javier, una curiosidad, ¿quién es el sampleado en ese Yeah? ¿No será Flavor Flav de Public Enemy? ¿Hola? Parece que tenemos algún problema de sonido ahora mismo. Estamos hablando con Javier, alias Mono Shao, de su disco Polvo de Estrellas. Él está en Tenerife y estamos hablando por teléfono y entonces le está haciendo una pregunta sobre el tema que acabamos de escuchar, Agujas de Vudú. Pero bueno, creo que mientras tanto podemos escuchar un interludio de Cálido Lejamo, incluido también en este álbum. Baja entre bombo y caja. Mi secreto es mi amuleto, me toco mientras tarareo un tema de Louis Armstrong y escucho hardcore cuando nazis tenían cancha y cacho pa' hacerse los guay. Cantaba Billie Holiday, humos de largos pitillos trío, terciorizan pelo, frío en el escape para obedecer, qué sé yo, otra masacre. Sangre en tonocre con trompetas rasgadas de ayer. Tu álbum viejo coche loco. Firmo pa' mamá y pa' hijo. Euro al día cuando toque. No me fío sino de tanques en Gran Vía. Y a una vieja amiga dijo búnker o escopeta. Púseme el bonito de Javier. Con los ojos babé corriendo hasta el cuartel. Eche media botella, rompa el foso. Gritos de uniforme al ritmo del destrozo. Avalanchas de amor al individuo como un Pearl Harbor. Polvo de estrella. Oh, no. Bueno, estas son las cosas del directo, ¿verdad, Javier? Sí. Bueno, no pasa nada. En medio escuchamos este interludio de Cálido Lejamo, pero volvamos al tema Agujas de Vudú. Te preguntaba ese yeah, ¿de quién es el sampleo? A mí me sonaba Flavor Flav de Public Enemy, pero... Sí. Ah, sí, vale, sí. Vale. Ok. Un homenaje a los grandes... Sí, a los clásicos. Eso fue a la hora de rascar, pero... Como lo teníamos en vinilo, Dark Celeste lo tenía, pues, ¿por qué buscar, rebuscar más? Cuando teníamos ese clásico ahí que expresaba también lo que queríamos, el yeah, y ahí lo cogió. Uh-huh. Y además el contraste entre los mejores quizá de toda la historia del hip hop con esos raperos mediocres de los que ustedes hablan en este tema, Agujas de Vudú. De todas formas, lo de meterse entre comillas con otros MCs es una temática clásica del género, pero en el caso de ustedes no ha sido un ejercicio de estilo, según nos comentaba hace un rato, ¿no? Sí, no. Básicamente, a mí, lo que a nosotros menos molesta que uno sea... bueno, malo, no, eso no de menos, cada uno tiene que buscar la forma para crecer y para evolucionar y ir mejorando y darse cuenta de que siempre se puede ir hacia adelante y siempre hacia mejor. El problema es cuando la actitud de los en sí deja mucho que desear y cuando, aparte de la actitud, los conocimientos básicos que tienen estos en sí, no van más allá de haber subido tres discos del Tote. Entonces, eso, con todo mi respeto y todo el amor para el Tote, pero hay que indagar, hay que buscar un poquito más y tener esa ansia de aprender, de buscar el conocimiento y crecer en base a eso. Y es lo que yo creo que falta por aquí. Uh-huh. Bueno, y por eso hicieron este tema, Agujas de Vudú. Algunas de las rimas que más me gustan del disco, lo de no sabes de estructura, no puedes ni montar una estantería, esa me ha gustado mucho, por sí, ejemplo. Sí, bueno, de hecho tenemos en la casa al señor Fede el Apóstol. Ah, ya lo tenemos por aquí. Sí, acaba de llegar y te lo voy a pasar para que dé un saludito a los... Hola, ¿qué tal? Hola, Fede, ¿cómo estás? Espera, que por lo visto aquí hubo un cruce de líneas y no sé qué. ¿Ya me oyes bien? Recién bajado del avión. Bueno, pues nada, ya te habrá contado Javier que hemos estado escuchando este disco de ustedes, Polvo de Estrellas, unos cuantos temas, y nos ha estado contando Javi cómo ha sido todo ese proceso de creación. Resumiendo un poquito, ¿cuál es tu impresión del resultado final de este álbum o maqueta? Hombre, teniendo en cuenta cómo nació, que fue algo espontáneo y que se hizo como todo siempre, con la premisa de divertirnos, yo estoy satisfecho. O sea, estamos contentos y yo pienso que el señor Javi Juan pues compartirá también esa alegría conmigo. Uh-huh. Más teniendo en cuenta eso, ¿no? Que sale de algo espontáneo, que no es forzado y ni siquiera está planificado, es decir, vamos a hacer este proyecto, sino... simplemente pasar las tardes y escribir, hacer instrumentales y fluir. Y desde esas sesiones de 2009, pues ahora en enero de 2011 aparecía el resultado en la Nel Label Egami, ¿no? Así que comentaba Javier que era un poco cerrar una etapa y recoger los frutos. Efectivamente, sí, porque ha sido un proceso lento y que ha tardado. La verdad que en ese punto a mí me gustaría que no hubiera tardado tanto, pero bueno, las cosas salen como salen y pienso que en realidad ha salido en un buen momento, porque justo lo que dice Javi, ¿sabes? Que es como cerrar una etapa. También ha habido muchos temas que se han quedado descartados y se ha hecho una buena selección, se han hecho remixes y en general es para darnos con un canto en el pecho. Uh-huh. ¿Y tú en qué andas ahora mismo por allí, por la península? Bueno, pues trabajando mucho... Perdón un momentito, yo estoy usando este deslizado, ¿sí? Yo estoy ahora trabajando mucho, ¿no? La vida laboral seria, digamos, y sobre todo produciendo. Ahora estoy más metido, porque casi no tengo tiempo para poder estar escribiendo, estoy muy metido haciendo bases y instrumentales, beats. Así que los dos... Con ganas de coger un lápiz, ya. De hecho, ahora en estos 5 días que voy a estar por aquí, seguro que con este hombre cae algo, aunque sea un mini polvo de estrella, segunda parte o algo por el estilo, pero yo creo que algo sacaremos. Un EP o algo. Sí, aunque sean 3, 4, 5 temas. Yo por lo menos vengo con esa intención y a este le estoy viendo la cara aquí de emocionado también, que yo creo que sí. Vale, pero que entonces los dos pues han hecho pinitos con la producción también, no solo como en sí. Hombre, bastante más. Yo lo que pasa también, estuve un tiempo dándole, pero estuve parado, ¿no? Pues por mudarme a otra ciudad y tener que vender los aparatos y todo el tema, y ahora pues he podido retomarlo y poco a poco lo estoy recuperando, pero yo de este hombre a nivel de producción solo puedo aprender. Claro, bueno, ahí está la muestra de los temas, el acabado que tienen. Él ha desarrollado un estilo además muy personal, muy propio, que se aprecia mucho también en el tipo de percusiones que usa y en la forma de cortar los samples, ¿sabes? Y eso es lo importante, conseguir un estilo definido que sea tuyo, que no digas esto suena a tal o suena a Pascual. Suena lo que suena, que es a rap clásico, pero también tiene ese punto abstracto que a nosotros nos gusta. Y además que ustedes pues disfrutan rapeando juntos también, ¿no? Sí, nos lo pasamos como cochinos aquí. Eso para mí es un placer, en verdad, siempre hacer cosas con este hombre, porque nos entendemos perfectamente a la hora de poner una idea sobre la mesa, de decir vamos a escribir sobre esto, cada uno lo enfoca con un punto de vista, y a veces como que nos picamos a ver quién saca la mayor bizarrada, ¿sabes? La referencia más oscura o quién menciona algo más rebuscado que... Siempre de la cultura popular, ¿sabes? Porque también lo que solemos, por lo menos yo cuando escribo con él, siempre tendo más a cultivar esa vertiente de friquismo, si lo quieres llamar así. Bueno, todos somos un poco frikis aquí, de cómics, videojuegos, eso, etcétera. Me está hablando Javier. Sobre todo el mundo del cómic, y luego cada uno tiene su... Pues él tira mucho también de ciencia ficción y bueno, también es un fanático del básquet, yo digo también mucho de películas de horror y de cultura popular de los 70, y cada uno ahí en su parcela, pero nos complementamos. Bueno, eso pienso yo. Uh-huh. Y bueno, escuchamos hace un momento el interludio de Cálido Lejamo, bueno, otra contribución más, porque él fue también quien se encargó de la mezcla del trabajo, ¿no? Gran persona y gran profesional, que también se fue a hacer las Américas, o bueno, hacer las Hispanias en este caso, para formarse de forma profesional, o por lo menos estudiar sonido, y que cada vez está creciendo más en ese sentido, adquiriendo equipo, tiene ahí montado un buen arsenal de equipo, y aparte, bueno, es una persona, una excelente y bellísima persona, que también acaba de llegar hace 10 minutos como yo también de ahí, de la península, o sea que... Muy bien. ¿Y qué supone para ustedes dos estar entre todo ese colectivo de artistas en torno a Egami Recordings? Ya sabemos pues eso, que colaboran mucho y se llevan muy bien, ¿no? Pero en fin, que es un germen creativo importante. Eso surge, bueno, eso ya lleva muchos años que empezamos en 2003, cuando sacó... Me junté con Doble J, sacamos lo de Día Sucio, sacó también lo de Ambrosía, y ahí fue un poco cuando se empezó a gestar la idea. Y luego es la verdad que se lo ha currado bastante, en el sentido de que le ha dado una infraestructura buena, ha creado ya como en el label, las licencias Creative Commons y todo ese tema. Y poco a poco, que es lo que pretendíamos, se ha ido uniendo más gente a la bestia esta de 20 y pico cabezas que es Egami. Y ya que mencionas las Creative Commons, pues, en fin, para ustedes lo más importante, pues eso, que se pueda difundir su música en internet y que la gente sepa los usos que le puede dar, ¿no? A ver, parece que hemos tenido otra vez un problema con la comunicación, hablando ahora con Fedeel. En cualquier caso, vamos a ir terminando. Escuchemos a continuación el tema Nocturnidad. Nocturna alevosía, alevosía. Premeditado movimiento, fichas caen bajo ventiscas. Nocturna, alevosía, travesía por el desierto. Estoy despierto, invertérrito en un territorio hostil. El alguacil perdió la llave y me fumé sin dejar rastro. Cuando arrastro a las masas al abismo del ser humano, ten mi mano, tómala, cátala, insana verdad. Nocturnidad, alevosa, mi prosa te suena verso. Cuando ando en Black Dick Grayson por el callejón del crimen, se lastiman cuando temen que le estime, es poca estima. Mi flow cual caballero oscuro, ataca desde arriba, gana en coma. No hay más broma con el cabrón de la nocturna. Pregunta por Brujaven, si conocerán tal Javier. Así como todos los gatos pardos en la noche son, florecen entre fluorescentes la ira y el rencor. Me arranco entre barrancos o la capital. Mi capitán da igual mi hábitat, súbita nocturnidad. Fundidos con la esencia, materia viscosa atrapa. Negritud que se solapa. Noche galopa, deja caer su gruesa capa. Las pasiones más bajas no escapan. Malas épocas, oscura opaca, tampoco van. La síncopa, tensión, cabrones y mujeres simpáticas. Algún callejón, transacción de dinero y droga sintética. Te estrella entre nubes psicotrópicas de ya. Venga ya, humo y botella, hazte loco, gilipollas. Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen. Vamos a por ti, no hay donde esconderse. Con nocturnidad y alevosía, otra epopeya. Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat. Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen. Vamos a por ti, no hay donde esconderse. Con nocturnidad y alevosía, otra epopeya. Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat. Caminamos raudo bajo el fulgor argenteo de Selene. Serene mi ímpetu violento que me infecta como gérmenes. Memes, anteojos de infrarrojo, visión nocturna. Si me arrojo no hay cerrojo, fluye mi furia taciturna. Cuando se turban las mentes ineptas acaban cavando su tumba. No excava, la noche socava, se enclava la esquizofrenia. Hereditaria podedumbre, alumbré la vida desde un búnker como un junker. Golpeados mis hombros aún siguen erguidos. Aturdidos, mórbidos, somos vampiros como Morbius. Hemos venido al mundo bendecidos con un 17º sentido. Ambiente sórdido, travelada en pay-per-view. How old are you? Volando en Puyu. Dragones en el cosmos, somos como Sir Yu. Paseando por las nubes, surcorcieron la serenity, yo soy Iki, entre volcanes provocando que aminore. Horario nocto, menores, por menores de horas sombrías. La luna nos cobija, nocturnidad y alevosía. Siente su gélido brazo, te envuelve y te acaricia la nuca. Un simple trazo musical vislumbra otra realidad. Mortecina luz, la verdad acaba nada más de empezar. Son disparos a quemarropa sobre un instrumental de edad. Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen. Vamos a por ti, no hay donde esconderse. Con nocturnidad y alevosía, otra epopeya. Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat. Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen. Vamos a por ti, no hay donde esconderse. Con nocturnidad y alevosía, otra epopeya. Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat. La noche será tu hábitat. Habita en el fondo de tu habitación. Sí, nocturnidad y alevosía, otro renglón. Visión. Bueno, con un par de problemillas en la conexión telefónica, pero ya tenemos que ir terminando esta entrevista. Gracias Javier alias Mono Shao y Fede o Fedeel por estar con nosotros aquí en Intangible 23. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y disculpar las molestias ocasionadas por el teléfono, que realmente va fatal. Bueno, un último dato. El tema más largo de Polvo de Estrellas duraba 8 minutos, eran micrófonos autóctonos y aparecían pues un montón de raperos de allí de Tenerife, sobre todo, me imagino. Hay un proyecto para hacer una segunda parte, ¿no? Cuéntenos un poquito y ya nos despedimos. Correcto. El micrófonos autóctonos nació como una colaboración para esto, gracias al gran trabajo del individuo, de Jeff Stan, y nada, queremos repetir que queremos que sea una cosa anual, o sea, hacer un homenaje al rap isleño, y este año ya estamos tramando el Autóctonos 2 con más gente todavía, y poquito a poco convertirlo en una tradición, y que unifica aquí, que mostremos paz, amor y unidad, como dice FDL en una canción, y que se vea que el rap en Tenerife y en Canarias está vivo. O sea, juntarse ustedes todos y hacer una canción bastante larga, porque si no, no da tiempo a que todos tengan un verso por lo menos, ¿no? Exacto, y en este caso va a haber un videoclip también. Sí, del primero ya tenemos también un videoclip rodado en plano secuencia, bastante contundente, que está en YouTube. Invito a todo el que quiera verlo que lo visione. Y sí, la idea es repetir la experiencia y hacer eso, un vídeo con el tema anual, de forma anual. Muy bien, pues con este dato ya damos por concluida la entrevista. Que la gente se pase por la página de Gami Recordings, gamirecordings.blogspot.com, y de allí se pueden bajar el álbum y encontrar las páginas de MySpace de ustedes. Así que lo dicho, ya seguimos en contacto para otra ocasión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes a todos. Nos despedimos ahora y así en Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio. Te recuerdo la dirección del blog intangible23.canariasahora.es, con los contenidos habituales, podcast, enlaces a las canciones, etcétera, y también la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene, seguiremos escuchando cosas completamente distintas. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez.